el anchuroso mar agitaba mi bajel, las velas destruidas por el viento. De repente una visión estremeció mi corazón, visible vi a Jesús. El infierno se cerró, mi barquilla se salvó al ver la visión de Jesús. El tráfico está pesado, son las 5 de la tarde, ruta de lo acostumbrado. Voy camino a casa luego de un día largo y cansado. Tengo música de fondo y me mantiene relajado. Entre carros, humentil y mucho ruido, veo a alguien que camina con su rostro entristecido. Tenía un recipiente que contenía un par de monedas y una frase repetida: brother, dame lo que pueda. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana. Unos cooperaban y otros le cerraban la ventana. Y si alguien le hablaba, era en forma de prejuicio. No le daban pa' su hambre, pensaban que era pa' el vicio. Hoy le había agotado, no podía más, estaba exhausto. Dan un suspiro y al momento se dirige hacia mi auto. Un cartón que me decía: hace tiempo que no ceno, por favor dame la mano, no soy malo, yo soy bueno. Hay más de unas monedas, arrastrando unas cadenas. Un dolor, una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, esperanza para sus venas. Cuando le brinqué la ayuda para saciar su barriga, con los ojos muy aguados dijo: que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no había terminado. Cuando ya me da la espalda dije: también te bendigo, pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo. Respiró profundo y regresó para entonces contarme. Y me dice: por favor, ahora no vayas a juzgarme, porque ya son muchos los que me han pedido con sermones. Como tú, yo soy humano y tomé malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tengo un hogar, tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. Y a su madre en ese entonces no la supe valorar. Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar. Pero lo más que me duele y recuerdo aquel día 2, cuando decidí alejarme completamente de Dios. Hay más de unas monedas, arrastrando unas cadenas. Un dolor, una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Un recuerdo del pasado, es esperanza pasó. El semáforo cambió y ya tenía que marcharme. Hice una oración por él con la intención de restaurarle, declarando que para su vida iba a salir el sol, que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control. Me confiesa porque sorprendidamente me miraba, y es que al verme de momento a su hijo le recordaba. Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba, volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban, pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran. Y le dije, ya no dudes, no lo creas imposible, tú bien sabes que para el que cree todo es posible, que para su vida nuevamente iba a salir la luz, que buscara a su familia en el nombre de Jesús, que le agradeciera porque todavía estaba vivo. Terminó diciendo gracias, lo recibo. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, un dolor, una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena, un recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, un dolor, una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena, un recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. De tu hogar huiste, ven a Jesús. Él espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor. Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te abiertos, Él espera para darte su amor, Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Si todos tus amigos te han abandonado, las religiones te han decepcionado, ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor, Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor, Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera para darte su amor, Él te quiere sanar tus heridas, calmar tu dolor. Él te espera con los brazos abiertos, Él te espera para darte su amor,

manchas. Yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a ser. Puedes tener paz en la tormenta, en la tormenta. Hay esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Veré

entender. Por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salidas. Recuerda por favor cuánto te ama el Señor, aquí te espera siempre tu familia. Haciendo en mí, úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí Señor, y que tu unción me pueda transformar. Úrgeme, Señor, haciendo en mí. Oh, úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Haciendo en mí, úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, sí, Señor. Haciendo en mí, úrgeme, Señor, úrgeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cada día quiero ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, dentro de mí, que yo pueda ver que estás haciendo en mí.

ay, el sol se pondrá.

sucedió. Vas angustiado y afligido hasta la muerte. No abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos,

el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones hoy se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar, que han hallado en el lago perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es una luz que puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Él nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años la ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Nunca escribió un libro, el puesto público ocupó, solo tenía 33 años cuando entre 2 ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán nunca cambiarán a este mundo como esta vida la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es una luz que puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es el único que puede dar la esperanza para el mundo hoy. Thank you.

algunos buscan dónde está el taller, porque quieren darle otra forma a sus vidas. Han oído que él ha transformado muchos rostros tristes allá en su taller, y han llevado sus corazones para que él los repare. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero. Él anda por las calles buscando dónde poder trabajar. No busca salario, solo quiere al hombre poder restaurar. Ya no sigas perdiendo el tiempo, date hoy la oportunidad y dale valor a tu vida, que el carpintero esperándote está. ¿Por qué no traes tus pedazos al taller del mejor carpintero? Te tomaré entre sus brazos para darle valor a tu vida. Carpintero, tú que cambias el llanto en sonrisas, deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero. Deposito en tus manos mi vida, que se haga tu voluntad. Carpintero. Oh, oh, oh, oh, yeah. Carpintero. Oh, oh, oh, oh. Mi carpintero transforma mi vida. Ha sido muy difícil.

contra viento y marea, el mar yo cruzaré, sabes que tengo fe. Tengo fe, sí señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. Señor, esperando mi milagro estoy, lo que de ti, Señor, tengo fe, ay, ay, ay, ay, ay, y quiero agradarte hoy. Tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro. No me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, ay, ay, ay, ay, y quiero agradarte hoy. A tu puerta